La Cachilo está cerca y te lleva lejos. Escúchanos por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 FM. Expreso Cachilo. Llegó el Expreso Cachilo. Al Parco Este. Había una vez un hombre desvelado que vivía en una choza que se llamaba Max Johnny. Era un joven y tenía una cicatriz en la cara del lado derecho. Su choza tenía muchos cuchillos y una vela mágica que nunca se gastaba. Cada vez que iba a la ciudad a comprar pan, tocaba su campana. Pero un día envenenaron el pan y se lo comió y murió. Así que... ¡Ay, este viento! ¡Ay, perdón, esto no es parte de la historia! Así que su hermano, llamado Rodero, quiso vengarse. Fue al campanario donde les dio flor del susto al que envenenó el pan y prometió jamás matar a alguien. ¡Fin! Muy bien. ¿Y cómo se llama la historia? El desvelado se llama. Búscanos en Facebook. Suite de Expreso Cachilo, cuentos, colores, música, espectáculos y mucho más. Contame, ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿Qué viniste a hacer al Parque Oeste? Vine a jugar con mi abuelo, mi primo, mi hermano, jugar acá en la plaza. ¿A qué jugaron? Nos hamacamos, jugamos de todo y leímos cuentos. ¿Y qué cuento leyeron? ¿Quién trajo los cuentos? El grupo Cachilo. Cachilo. Contame, ¿cómo te llamas? Ludmila. ¿Cómo se llama este lugar? Parque Oeste. ¿Qué estuvieron haciendo? Leyendo cuentos y haciendo barriletas. ¿Vos cómo te llamás? Florencia. ¿Y qué hicieron? Contamos cuentos y hicimos barriletes. ¿Y de qué color es el barrilete que hiciste vos? Naranja. ¿Y qué le pusieron? Corazones. ¿Y qué otros colores tiene? Muchos colores. ¿Y les dieron un regalito? Sí. ¿Qué dice ese regalito? El pez. El papá de Muriel hizo un pez de papel. Le puso un ojo salfón y aletas de figurón. Lo ató a un buen piolín. Y Mariel salió al jardín. No viene el viento sopló, el pez se infló. Voló y voló. Y cuando Mariel corría, el pez siempre la seguía. Un tero, un pato, un gorrión. Miraron con atención y preguntaron cantando, ¿desde cuándo un pez volando? Esta poesía fue escrita por Ruth Kaufman. Bueno, muy bien, muchas gracias. Chau. Chau. ¿Quieren mandar saludos? Le mando saludos a mi amiga Marianela. Bien, ¿vos querés mandar saludos? Le mando saludos a mi amiga Julieta. Búscanos en Facebook, escúchanos por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 FM, Rosario, Santa Fe y Argentina.